Pues qué gusto seguir aquí en nuestro curso. Estamos estudiando el resumen del Nuevo Testamento y hemos estado respondiendo algunas importantes preguntas relacionadas con el Nuevo Testamento para captar mejor su mensaje con más precisión. También hablamos de la geografía en el último video y ahora vamos a comenzar el tema del periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario es esa época de tiempo que hubo entre el cierre del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Las cosas que sucedieron en ese tiempo prepararon el contexto de lo que sucede en el relato del Nuevo Testamento. Por eso vale la pena que le demos una revisión a algunos de los temas importantes que en algunos de los asuntos importantes que suceden en el periodo intertestamentario. Entonces, comenzamos diciendo que el último profeta del Antiguo Testamento fue, ¿cuál fue? Malaquías, ¿verdad? Y pasaron 400 años hasta que el próximo profeta llegó, que fue Juan el Bautista. A ese periodo de tiempo se le conoce como el periodo del silencio, porque no hubo escritos inspirados por Dios, pero sí hubo grandes eventos históricos. Y también hubo mucha producción de libros en ese tiempo que son importantes en términos de estudios de historia y de religión para entender el contexto del Nuevo Testamento. Ambas cosas, los eventos y los escritos, prepararon la llegada de Cristo al mundo. Vamos a comenzar en este tema a repasar, primeramente, los periodos políticos en ese tiempo de 400 años de silencio, y luego vamos a hablar de algunos de los libros que circulaban en ese tiempo, ¿ok? Hablemos primero de las etapas históricas durante el periodo intertestamentario. Y si usted quiere tener una copia de las notas, solicítela a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le enviamos una copia digital gratuita para que pueda ir llenando los espacios y tener la información completa apoyándose en estos videos. En primer lugar, el periodo persa. Cuando cierra el Antiguo Testamento, tenemos relatos como el del libro de Nehemías, Esdras y Esther. Ellos estuvieron en cierto modo asociados con los reyes persas. Así que ahí es donde tomamos la línea de la historia. Los persas gobernaron a los judíos durante el periodo de los retornos de la tierra de Babilonia y de Medio Persia a Jerusalén, en la época de los retornos. En tiempos de Esdras, Nehemías y Esther, los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías estaban en Jerusalén haciendo su ministerio cuando los persas controlaban esa zona del mundo. Después de Malaquías, los persas gobernaron benevolentemente sobre los judíos en Israel por más de 100 años, hasta que finalmente fueron derrotados por Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que era el rey que estaba emergiendo desde el Imperio Macedonio, desde el Reino de Macedonia, que después se convirtió en el Imperio Griego. Y así pasamos a la segunda etapa histórica de esos 400 años del silencio, que es el periodo griego. El año 333 a.C., los griegos vencieron a los persas finalmente, y un año después los griegos avanzaron y llegaron al país de los judíos y los conquistaron y ejercieron su dominio sobre ellos por 165 años. 165 años los griegos ejercieron su control político sobre los judíos. El general que empezó esta campaña militar griega se llamó Alejandro, Alejandro Magno, conocido también como Alejandro el Grande. Este hombre fue quien venció a los persas y conquistó a los judíos, pero poco tiempo después de esos dos hechos, Alejandro muere y muere sin herederos, de manera que su imperio griego fue dividido entre sus generales, primero entre cuatro y finalmente dos prevalecieron. El imperio se divide, el imperio griego se divide en dos polos. Por un lado estaban los Seleúcidas en la parte norte, mayormente en la región de Siria, controlando desde Siria. Y luego en el sur estaban los Ptolomeos, gobernando desde Egipto. Entonces, Israel quedó, la tierra de Israel quedó justo en medio camino entre el control Seleúcida y el control de los Ptolomeos. Ambos griegos, pero Israel quedó como un pastel, el cual trataban de repartirse todo el tiempo. Entonces, durante el reino de el reino griego de estos dos imperios, los Seleucidas y los Ptolomeos. Entonces, los judíos cambiaron de bando casi 10 veces, dependiendo del rey que prevalecía, pues era entonces la manera en que ellos se afiliaban, digamos, los judíos. Los Ptolomeos eran considerados con los judíos, pero los Seleucidas eran crueles y despiadados. Creo que me equivoqué, creo que dije que los Ptolomeos estaban en el sur, pero los Ptolomeos estaban en el norte y los Seleucidas estaban en el sur. Cuando los Seleucidas controlaban Israel, eran muy crueles e impositivos con ellos. Eso produjo que los judíos fueran gradualmente dividiéndose en dos bandos, los que estaban a favor de la cultura griega o helena o helenística y los que estaban en contra, es decir, judíos más nacionalistas. Los que se iban convirtiendo a la cultura y a la religión griega se les conocía como los helenistas, porque así se dice griego, en griego se llama helene, ¿ok? Por otro lado, los que comenzaban una forma de independizarse de la influencia griega eran los nacionalistas. Y así llegamos finalmente al siguiente periodo de la historia de Israel en el tiempo intertestamentario, que es la época de los macabeos, o también se le conoce como el periodo de lo asmoneo. Ahorita vamos a responder por qué. Corría el año 167 a.C., cuando un oficial griego ordenó a los judíos de cierta aldea llamada Asmón, de ahí viene el nombre asmoneo, cercana a Jerusalén, que adoraran al dios Zeus, que era el dios principal de la mitología griega. Cuando esto sucedió, el judío obedeció la orden, pero un sacerdote que estaba presente ante ese acto de idolatría se indignó tanto que no pudo soportarlo. Y ese sacerdote se llamaba Matatías. Y Matatías reaccionó indignado ante la idolatría del judío y lo agredió y le privó la vida. Y después agredió también al oficial griego y le quitó la vida. Entonces, después de semejante acto, Matatías era un prófugo de la justicia griega y se fue. Y los hijos de Matatías, que ya eran adultos, lo siguieron. Y a esos hombres, a los hijos de Matatías, especialmente a Judas y a Simón, ellos se fueron y se refugiaron en las montañas cuando empezaron a ser perseguidos. Pero desde esas montañas ellos organizaron una revolución y les tomó 2 años movilizarse, pero al final lograron, a través de guerrillas, vencer a los griegos. Y a ese periodo se le conoce como el periodo de los macabeos. Ellos entonces usaban como versículo lema Éxodo 15:11, que dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Que en hebreo suena así, suena Mikamo Kabalim Yahweh. Y las iniciales de cada una de estas palabras son Maccabi, de donde viene el nombre Macabeo. Entonces de allí se les puso el apodo de los Macabeos, porque usaban ese versículo como lema. Invocaban el nombre de Dios y salían a la guerra, entonces de ahí viene el apodo de los Macabeos. Ahora, esta victoria, los macabeos finalmente reconquistan su territorio y ellos establecen una dinastía de sacerdotes que empiezan a gobernar Judá o Judea. Y esa familia de sacerdotes, como venían de la aldea de Asmón, se conoce como el periodo asmoneo, porque esta dinastía de sacerdotes de la familia de Asmón, de la tribu de la villa de Asmón, que se quedó en el poder por 100 años, y es así donde surge la dinastía asmonea. Pero eventualmente los romanos van surgiendo como potencia militar en ese lugar del mundo, y en el año 69 a.C. comienza una guerra civil entre las familias asmoneas aquí en Judá. Y ahora entramos al periodo romano. Es el cuarto momento en el tiempo intertestamentario. Mientras Roma ya había derrotado a los griegos, militarmente hablando, acá en Judea, dos familias asmoneas estaban compitiendo por el poder, por el gobierno de Israel. Y surge una guerra entre ellas que duró, se alargó por 7 años. Y en ese periodo de 7 años, finalmente uno de los dos bandos hizo una alianza con el rey del sur. Al sur de Israel históricamente estaba el país de Edom. Ya en los tiempos antes de Cristo se llamaba Idumea. Entonces, una familia poderosa de Idumea hizo alianza con este, uno de los dos bandos asmoneos, y así este bando logró perpetuarse en el poder, quedarse con el control de Jerusalén. Resulta que esa familia que le ayuda a los asmoneos de este bando a quedarse en el poder, habían enviado uno de sus jóvenes, uno de sus niños, a estudiar a Roma. Y allá en Roma, ese joven logró hacerse amistad con la élite de los romanos. Y uno de los amigos que hizo en su juventud, ese joven Idumeo, llegó a ser emperador de todo Roma. Entonces, en ese tiempo, los romanos acababan de vencer a los griegos militarmente. Y entonces, pues rápidamente ellos conquistaron a los judíos también, que no eran, digamos, un enemigo difícil de vencer para los romanos con su experiencia y su poder. Y les impusieron que pagaran tributo a los romanos. Pues al poco tiempo, el asmoneo que estaba al frente de Judea murió envenenado. Entonces, la familia Idumea que tenía ese joven en Roma, ya habían pasado años y ese joven, después de estudiar en Roma, llegó a ser amigo de Octavio, quien eventualmente se convirtió en César. Así que cuando los judíos se quedaron sin gobernante, Octavio, que ya estaba al mando del gobierno de Roma, envió al que ya no era un joven, sino era un adulto joven y amigo suyo, lo envió de regreso a Judea y lo puso por rey sobre los judíos, aunque él no era judío, él era idumeo. Y para poder afianzarse en el trono de los judíos, a este hombre se le ocurre buscar alguna de las mujeres asmoneas, casarse con ella para así poder reclamar con derechos el trono sobre Israel, no solamente porque Roma lo impuso. Y ese hombre fue Herodes. Herodes, el que llegó a ser Herodes el Grande. Así que Herodes no era judío y era muy aborrecido por muchos judíos porque ahora un idumeo estaba por rey sobre de ellos. Pero como contaba con todo el respaldo de Roma, era intocable. Además, Herodes se destacó por ser un hombre brutal. De hecho, podríamos decir que si hay algo que distinguió la vida de Herodes, fueron 3 cosas. Número 1, ser un títere de Roma. Él hacía todo lo que Roma le mandaba, y es lo que Roma necesitaba. En segundo, Herodes se destacó rápidamente, habiéndose criado en Roma, por un deseo de romanizar la arquitectura de Judea. Así que él emprendió grandes y costosos proyectos de construcción al puro estilo romano, donde él derrochó de recursos y de trabajo, de esfuerzo. Pero la tercera cosa que distinguía a Herodes fue el ser un despiadado dictador que no toleraba cualquier sombra de sospecha que alguien pudiera aspirar a quitarle poder. Fue tan despiadado que él no se tentó el corazón con matar a algunos de sus propios hijos cuando empezaron a crecer y él tenía miedo de que pudieran convertirse en competidores hacia su trono. Si él a sus propios hijos mandó ejecutar, ¿se imaginan a quién iba a respetar? Así que no es de sorprender, conociendo la historia de Herodes, que él terminó mandando asesinar a los niños de la aldea de Belén cuando oyó que un rey había nacido. Herodes, por temor de perder el trono, ya había hecho ejecutar a sus propios hijos, a uno de sus cuñados, a sus suegros y hasta a su misma esposa, por temor a que fueran a quitarlo del trono. Entonces, era un despiadado déspota. Pero eventualmente, Herodes murió. Y al morir Herodes, su reino se dividió en 4 partes, que se conocen como tetrarquías. 3 de sus hijos quedaron en alguna de estas partes y su nieta Salomé quedó en la cuarta. Eso es lo que nos sirve de antecedente histórico para llegar ya al momento en que el Señor Jesús se da a conocer. Entonces, nace el Señor Jesús en esta época que la dinastía de los Herodes está controlando Judea, pero en sí como una fachada, porque Roma eran los que realmente tenían el control sobre el país. Esos son los antecedentes históricos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco de algunos de los cambios significativos que Israel experimenta en ese proceso histórico. ¿Estamos listos? ¿Qué cambios vive la nación de Israel? En primer lugar, en nuestra lista tenemos los israelitas, por primera vez después del periodo de la cautividad en Babilonia y su retorno a Israel, por primera vez en la historia sienten un aborrecimiento definitivo contra todo lo que sea idolatría. Los profetas del Antiguo Testamento habían sido muy claros de parte de Dios que los principales motivos por los cuales los israelitas terminaron deportados en Babilonia era por su quebrantar el pacto con Dios, especialmente porque habían incurrido en idolatría. Habían adorado a los dioses de las naciones vecinas. De manera que una vez que ellos regresan de la cautividad en Babilonia, aprendieron la lección. Definitivamente nunca más vas a ver que los israelitas han sido idólatras desde esa fecha hasta el presente. Aprendieron su lección. Definitivamente la idolatría no era para ellos. Segunda novedad en la historia de Israel a partir del tiempo intertestamentario, el final de la deportación, el retorno, es el nacimiento de la sinagoga. ¿Han oído esa palabra? Esdras, el mismo que tiene un libro en el Antiguo Testamento, es al que se le da crédito por el origen de las sinagogas. Sinagoga simplemente significa congregación. Una sinagoga era una congregación. Aludía a una reunión de judíos piadosos que se juntaban para estudiar las escrituras. ¿Ok? Entonces, Esdras inventa la sinagoga. La sinagoga requería que 10 varones mayores de edad, judíos, se reunían cada día para orar, estudiar las escrituras y enseñarlas a sus familias, y entonces así podía nacer una sinagoga. Eso era una sinagoga. Era una congregación donde había cuando menos 10 varones judíos listos para estudiar las escrituras y orar juntos y enseñarlas a los que quisieran unírseles. Las sinagogas se convierten eventualmente en los centros de educación y de asociación judía por todos los lugares donde había judíos. Cada pueblo judío tenía cuando menos una sinagoga, pero era muy común que las ciudades grandes tenían muchas sinagogas. Se cree que de manera exagerada un antiguo historiador dijo que en la ciudad de Jerusalén en sus mejores momentos llegó a haber hasta 450 sinagogas. Son demasiadas, pero de todos modos esto nos deja ver cómo era algo muy común encontrar muchas sinagogas donde había judíos presentes. Entonces, la sinagoga normalmente en una aldea, en una villa, se distinguía porque convertían una casa, le ponían una torre más alta para que sobresaliera de todas las demás viviendas, y así la gente sabía dónde era el lugar de reunión de las escrituras. Las ciudades entonces, donde había judíos, encontrabas tú también una sinagoga. La sinagoga va a ser el lugar por excelencia que va a usar el Señor Jesucristo para comenzar a predicar su mensaje antes de salir a las calles, y donde los misioneros Pablo y Bernabé comienzan de ciudad en ciudad viendo dónde había sinagogas judías para llegar con el mensaje del Evangelio usando las escrituras del Antiguo Testamento y predicar a los judíos. Por eso la sinagoga se convierte en un lugar excelente para la propagación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Eso fue algo novedoso y valioso. Cada sinagoga tenía un responsable o jefe o principal de la sinagoga. Así es como lo encontramos muchas veces. Si usted, por ejemplo, va conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 41. Y vamos a ver cómo dice ahí. Lucas 8, 41. Mientras yo también lo busco aquí en nuestra pantalla. Estoy buscando. Vamos a Lucas 8:41. Ok, dice aquí. Dice, y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, argisinagogón, que era el jefe de la sinagoga. Entonces, cada sinagoga tenía un principal, un jefe, presidente o encargado, como lo quieras llamar. En el 4:20 dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Además del jefe de la sinagoga, cada sinagoga tenía un ayudante. El ayudante, pues precisamente, cumplía esa función con respecto a las labores de la sinagoga, dándole apoyo al encargado de la sinagoga. En cada sinagoga también había una copia de la ley, una copia de la ley de Moisés, hecha a mano, que se leía. Y también tenía copia de los profetas y de los escritos. De modo que no es extraño cuando vemos, por ejemplo, que el Señor Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, le pasa el ayudante o el jefe de la sinagoga el rollo de Isaías, porque tenían copias de las escrituras en las sinagogas. ¿Está claro? Muy bien. También en Mateo 23:2 dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra era una silla que tenía el encargado de la sinagoga o el maestro, le pasaban los rollos de Moisés y se los leía a la gente congregada. ¿Está claro? Bueno, los hombres y las mujeres se sentaban por separado en las sinagogas. Solo a los varones se les permitía participar durante los servicios. Es decir, participar activamente, dirigiendo, orando en público. Las mujeres podían estar presentes, pero no dirigían. Los niños varones de 12 años o menos podían asistir a la sinagoga para ser instruidos en las escrituras hasta que se graduaban y llegaban a ser considerados miembros de la sinagoga a los 12 años y pasaban un examen que se llamaba el Bar Mitzvah, donde les preguntaban de las escrituras. Se cree que esto es lo que el Señor Jesús experimentó en Lucas 2 cuando estuvo en la ciudad de Jerusalén hablando con los doctores de la ley. A las niñas las mamás les enseñaban en la casa y a los varoncitos en las sinagogas. Pero todos los israelitas recibían instrucción bíblica, por así decirlo. Entonces, ese es un segundo cambio que nosotros podemos observar en ese periodo. No solo un rechazo por la idolatría, sino ahora una red de espacios para enseñar que se llamaban las sinagogas. Tercero, una identidad mesiánica. Ya que habían rechazado la idolatría y que se dedicaban a estudiar las escrituras en las sinagogas, habían vencido desde los tiempos de los macabeos la influencia extranjera en su país. Entonces empezaron a generarse ciertas escuelas rabínicas en el país de Israel. Es decir, hubo judíos que se empezaron a dar a la tarea de estudiar e interpretar las escrituras y abrir ciertas líneas de interpretación y de corriente. Los samaritanos, por ejemplo, que vivían al norte de Judá, era una mezcla de judíos y gentiles. Ellos eran considerados inferiores por causa de su mestizaje racial. Los judíos esperaban la venida del Mesías prometido en los profetas del Antiguo Testamento. Esperaban que el Mesías vendría, los liberaría de la opresión militar. Y también ellos llamaban, invitaban a los paganos a venir a convertirse al Dios de Israel. A los no judíos que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos. Entonces, generalmente un judío ya para la entrada del Nuevo Testamento tenía una expectativa mesiánica. Ellos esperaban que vendría el Mesías y que los ayudaría a sacudirse el dominio romano. ¿Está claro? 4. La versión de los 70. En el periodo que los griegos controlaron Israel, un rey que se llamó, se me fue el nombre, Ptolomeo Filadelfo, si no me equivoco. Cuando ellos gobernaron Israel, la ciudad egipcia de Alejandría se hizo un centro cultural importante en el mundo antiguo. Allí había una biblioteca increíble que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El rey Ptolomeo Filadelfo entonces mandó a los judíos que vivían en Alejandría que hicieran una traducción de sus libros al griego para agregarlos a la biblioteca. Y para que los judíos que estaban perdiendo el dominio del idioma hebreo pudieran seguir leyendo sus escritos y entenderlos. Entonces, así fue que el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y al arameo al griego koiné. Y esa versión se llamó la versión de los 70, o también se le conoce comúnmente la Septuaginta. El número romano LXX es 70 en números romanos, y de ahí viene el nombre Septuaginta, porque es la versión de los 70. Esta va a ser la versión que muchas veces van a usar los escritores del Nuevo Testamento para citar el Antiguo Testamento en sus escritos. Por eso es importante esta versión, la Septuaginta. Ahora, además de traducir los libros del Antiguo Testamento, los judíos que vivían en Alejandría también tradujeron otros libros que no eran parte de las escrituras hebreas inspiradas por Dios. A esos libros no inspirados, también los agregaron como un anexo al final del Antiguo Testamento traducido en griego. No eran libros inspirados por Dios, pero fueron traducidos al griego. Y ya que tenían cierto valor histórico o religioso, esos libros eran de circulación y de lectura común entre los judíos al entrar el Nuevo Testamento. Cuando menos hay registro de 15 de esos libros que estaban agregados al final de la Septuaginta. Y de esos, algunos todavía se conservan. Es decir, se conservan al acceso para que los podamos revisar. Obviamente no eran inspirados, pero en la cultura de Jesús los conocían. Luego, las tradiciones rabínicas comienzan a tener más auge entre los judíos antes del tiempo de la llegada de Jesús. En ese periodo intertestamentario, algunos judíos dedicados al estudio de las escrituras empezaron a escribir sus propios manuales de interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento. Manuales que hoy en día se conocen como el Midrash, y otras tradiciones también escribieron ellos. Esos libros les llaman los targúmenes. Los targúmenes, con el sistema de Midrash de interpretación, son esos libros, son tradiciones orales e interpretaciones de las escrituras. No son las escrituras, sino son interpretaciones y tradiciones. A esas tradiciones son a las que encontramos en el Nuevo Testamento que alude Jesús cuando reprocha a los fariseos por quebrantar los mandamientos del Señor. Un siglo antes de que Jesús viniera al mundo, se consolidaron dos escuelas rabínicas, dos escuelas de interpretación formal de las escrituras, y produjeron muchos escritos estas escuelas. Entre esos destacan la Mishnah, el Talmud, el Halajá, entre otros. La más estricta de ambas escuelas fue la casa de Shammai, y la otra escuela menos rigurosa era la conocida como la casa de Hillel. Ambas escuelas, la de Shammai y la de Hillel, influyeron en la mentalidad judía de que eran un pueblo superior a todos los gentiles. Ellos se sentían, los judíos, por influencia de estas escuelas, que eran como una raza superior, y que por medio de las obras de la ley los judíos podían justificarse ante Dios. Estas escuelas son las que pervirtieron el mensaje de la justificación gratuita que Dios había revelado del Antiguo Testamento. De modo que cuando llegamos a los tiempos de Jesús y de los apóstoles, ya están bien consolidadas, y la mayoría de los fariseos eran de la escuela de Shammai, ¿ok? Y creían que se justificaban por las obras, por el cumplimiento de la ley. Entonces, estos son algunos fenómenos, algunos cambios culturales y religiosos que suceden en Israel entre la venida del último profeta del Antiguo Testamento y la llegada del Señor Jesús y sus apóstoles. ¿Está claro con eso? Entonces, aquí nos quedamos. Eso es lo más importante que podemos mencionar en lo que respecta al periodo intertestamentario. En el próximo vamos a ver, ahora ya en los tiempos del Nuevo Testamento, algunos fenómenos históricos que debemos entender para que leer las páginas del Nuevo Testamento quede más claro su mensaje. Y ese va a ser el tema del próximo video, que trata acerca del contexto histórico del Nuevo Testamento. Y nos vemos entonces.